Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Nos encontramos una vez más, como cada mes, en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, en el programa número 515 de estos más de 15 años de divulgación científica que les traemos, como siempre, mes a mes, y en el que hablamos de astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludamos Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hay que aceptar que vivimos en un universo realmente asombroso, porque es muy transparente, tanto como para que podamos percibir galaxias y otros objetos a miles de millones de años luz de distancia. Realmente podemos verlo todo, excepto porque en realidad nos engañamos y no podemos. De hecho, no podemos ver la mayor parte de lo que existe. Si pudiéramos colocar al universo en una balanza, todo lo que podemos observar con nuestros ojos e instrumentos pesaría aproximadamente el 5% del total. El resto son cosas invisibles para nosotros. Lo llamamos materia oscura y energía oscura y comprenden aproximadamente entre el 26 y el 69% de ella respectivamente. Es como imaginar que estamos dentro de un gran acuario maravillándonos con un pez pequeño mientras de alguna manera nos perdemos el calamar gigante y la ballena azul que están justo detrás de él. Nos enteramos de la existencia de esta hipotética ballena azul, la energía oscura, en 1998, cuando dos equipos independientes se toparon con ella. Compartieron el premio Nobel de Física del 2011 por darse cuenta, mientras estudiaban supernovas distantes, que la expansión del universo se está acelerando. Algo está causando esa aceleración y contrarrestando los efectos de atracción de la materia oscura y de otro tipo. 20 años después de su descubrimiento, todavía tenemos pocas pistas sobre qué es la energía oscura. ¿Será alguna propiedad intrínseca al espacio mismo que crece como lo hace el espacio? ¿Podría ser una nueva quinta fuerza después de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil? ¿Requiere una comprensión completamente nueva de la gravedad? Bueno, desesperados por una respuesta, los investigadores invocaron todo lo que tenían a su disposición para intentar precisarlo, incluidas nociones alucinantes como la teoría de cuerdas y el multiverso. Están haciendo todo lo posible para ajustar las restricciones más estrictas que pueden manejar en torno a lo que podría ser esta extraña antigravedad. Pero esos límites siguen siendo lo suficientemente laxos como para que esa hipotética ballena siga deslizándose libre y evitando que la atrapemos. Podríamos imaginar que si hubiera algo así como un gran creador, que no me interesa analizar eso realmente, casi podríamos imaginarnos mirándolo y guiñando el ojo diciendo: ustedes, terrícolas, se enorgullecen de lo mucho que han descubierto sobre el cosmos, pero no saben la realidad. Felicidades. Esta energía oscura ha dejado perplejos a nuestros principales teóricos, al menos hasta ahora, y es un recordatorio saludable de que por inteligentes que seamos o no creamos, no lo sabemos todo. Algunos acertijos superan realmente nuestra capacidad para resolverlos. Podríamos esperar a que aparezca otro Einstein, un genio de una clase completamente diferente. Pero estamos haciendo todo lo posible al momento para llegar al fondo de lo que podría ser la energía oscura. Hay una fuerza omnipresente que comprende la mayor parte de la existencia, que separa el universo cada vez más rápido. Como les decía, esta llamada energía oscura es un apodo premonitorio que en sí mismo implica que los científicos saben más sobre ella de lo que realmente saben. La llamamos oscura precisamente porque es desconcertante. Pero nadie siquiera está seguro de que sea un tipo de energía. El término es simplemente una forma abreviada para definir un comportamiento expansivo y desconcertante del universo. Los científicos han sabido que el cosmos se está expandiendo desde que Edwin Hubble midió la velocidad de las galaxias en recesión en 1929. Aunque algunos sugieren que Georges Lemaître debería compartir el crédito, y yo adhiero a esa idea también. Pero la tasa de expansión, pensaron esos científicos, que se estaba desacelerando, empujada hacia atrás por la gravedad total del contenido del universo, toda esa gravedad sumada. Entonces, cuando dos equipos independientes de astrónomos descubrieron en 1998 que la expansión cósmica se estaba acelerando, los científicos se sorprendieron. Los observadores se apresuraron a recopilar más datos, los teóricos seguían desconcertados, y ahora, 20 años después, ¿qué saben esos científicos sobre la energía oscura? La respuesta es que todavía no mucho. Nuestra ignorancia sobre este tema es muy profunda. Pero no es porque los cosmólogos sean haraganes. Los estudios específicos del cielo han ido acumulando más datos para controlar las propiedades de la energía oscura. Durante la próxima década, seguramente, los telescopios más nuevos y poderosos prometen revelar pistas que pueden responder algunas preguntas cruciales. Y los teóricos seguirán continuando tratando de reconstruirlo todo. En cambio, la ignorancia persiste porque la energía oscura representa uno de los misterios más profundos que tiene la ciencia. Las características del espacio-tiempo, el destino del universo, incluso la naturaleza de la realidad misma, las ramificaciones de la energía oscura repercuten en los mismos cimientos de la física. Si los astrónomos saben algo sobre la energía oscura, es que la aceleración que impulsa está ocurriendo. El descubrimiento original ganador del premio Nobel se basó en comparaciones entre cuán brillantes parecen ser las supernovas distantes y cuán brillantes son en realidad, basadas en teorías sobre cómo explotan esas estrellas, las supernovas. Estas mediciones permitieron a los astrónomos determinar distancias cósmicas con precisión casi absoluta. Los equipos también determinaron qué tan rápido se alejaban de nosotros las galaxias de las supernovas, midiendo cuánta expansión cósmica se ha estirado y, por lo tanto, enrojecido a esa luz de sus longitudes de onda iniciales. Cuando combinaron las observaciones de las distancias y ese corrimiento al rojo, los equipos encontraron que para un corrimiento al rojo dado, una galaxia estaba más lejos de lo que esperaban, incluso más lejos de lo que estaría si el universo estuviera totalmente vacío, sin que el resto de la materia se ralentizara por su expansión. Dado que el universo no está vacío, el resultado sugirió que la expansión es en realidad más rápida ahora que en el pasado. Desde entonces, otros astrónomos han confirmado esas observaciones midiendo más supernovas y otras fuentes con una precisión cada vez mayor. Y los datos del fondo cósmico de microondas ese resplandor del Big Bang, también coinciden con los modelos cosmológicos que incluyen energía oscura. También lo hacen los resultados iniciales del proyecto llamado Estudio de Energía Oscura, que investiga cómo se distribuye la materia en el universo y, por lo tanto, cómo esa energía oscura ha ejercido influencia en la estructura cósmica a lo largo del tiempo. El cosmos parece estar inflándose a un ritmo cada vez mayor y lo ha estado haciendo durante los últimos miles de millones de años. Las observaciones muestran que la expansión realmente se desaceleró durante la primera mitad de la historia cósmica, cuando el universo era más pequeño y la materia y su gravedad dominaban. Pero luego, la energía oscura se hizo cargo y ha gobernado desde entonces. Todos los datos sugieren que la aceleración que produce es constante y es una propiedad intrigante que se remonta directamente a Einstein. Al aplicar su teoría de la relatividad general a la cosmología, Einstein se dio cuenta de que sus ecuaciones implicaban que el cosmos no se queda quieto. Presumiblemente, debido a la naturaleza atractiva de la gravedad con la materia, se estaba reduciendo, y lo consideró absurdo. Así que introdujo un término posteriormente denominado constante cosmológica, que representaba una fuerza antigravedad que contrarrestaba esa contracción. Pero no tenía un fundamento científico real, era un término engañoso, una trampa matemática para obligar a sus ecuaciones a describir el universo estable y estático que pensaba que debía existir. Y cuando Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo, Einstein ya no vio la necesidad de esa constante, pero el descubrimiento de la energía oscura la revivió. Hasta ese momento, la idea de que había una constante cosmológica no era algo que se viera particularmente con mucho apoyo en la comunidad. Si algo estuviera separando el cosmos, entonces una fuerza antigravedad como la constante cosmológica, con el efecto opuesto que imaginó Einstein, podría encajar en esa ley. Pero antes que nada, una aclaración. Por extraño que parezca, la tasa de expansión cósmica no es una velocidad. Es una escala de tiempo. El tiempo que tarda el universo en duplicar su tamaño. En un universo en aceleración, ese tiempo se acorta a medida que avanza la historia cósmica. Por ejemplo, digamos que un universo duplica su tamaño en 10.000 millones de años. Su próxima duplicación podría llevar solo 8.000 millones de años y la siguiente tal vez 5.000 millones de años. Eso es lo que se quiere decir con aceleración cósmica. Y si esa aceleración cósmica es constante, los orígenes de la energía oscura pueden ser el propio espacio-tiempo. Según la mecánica cuántica, ni siquiera un vacío está vacío. Las partículas virtuales irrumpen y desaparecen, generando juntas una energía de vacío omnipresente. La existencia de esta energía ha sido confirmada ya en varios experimentos, como en el efecto Casimir, en el que dos placas sin carga en el vacío aún sienten una fuerza entre ellas. Según la relatividad general, cualquier tipo de materia o energía, curva el espacio-tiempo. La mayoría de las cosas a las que estamos acostumbrados, como las personas, los planetas y las estrellas, deforman el espacio-tiempo de una manera que experimentamos como gravedad. La energía de vacío obedece a la misma regla de curvatura espacial, pero tiene el efecto contrario. Esta energía es una propiedad intrínseca del propio espacio, por lo que la expansión del espacio crea más espacio, pero no lo obtiene gratis. Crear la energía requiere de un trabajo, y resulta que el resultado es que la energía del vacío curva el espacio-tiempo de una manera opuesta a lo que hacen la materia y la energía normales. Y ese efecto opuesto se manifiesta como algo similar a una antigravedad. A medida que el espacio se expande y genera aún más espacio, viene con una cantidad proporcional de energía del vacío. Y si el espacio está vacío y lo expande, no está más vacío de lo que solía estar. Todavía está igualmente vacío. Y eso significa que la expansión continua no diluye la energía del vacío, sino que tiene una densidad constante. Y densidad constante significa una tasa constante de aceleración cósmica. Para describir la energía oscura, los cosmólogos usan un número llamado W, que es la relación entre su presión y su densidad de energía oscura. Para la constante cosmológica, la densidad de energía no cambia a medida que el universo se expande, por lo que W es precisamente menos 1. Experimentos como el que mencioné antes, el Dark Energy Survey, usando su cámara dedicada en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile, de hecho han medido que esa W es aproximadamente menos 1. En cierto modo, la constante cosmológica parece sencilla. Es coherente con las observaciones y parece bastante simple, que puede ser la razón por la que muchos cosmólogos la citan como la más razonable explicación de la energía oscura. Pero otro atractivo es que, debajo de esa simplicidad, la constante cosmológica podría insinuar física tan profunda como radical. Durante décadas, los físicos se han enfrentado a por qué la constante cosmológica tiene el valor que tiene. Al medir la expansión cósmica, los investigadores han encontrado que la constante es bastante pequeña, alrededor de 10 a la menos 10 hercios por centímetro cúbico, pero eso no concuerda con la física cuántica. Las ecuaciones actuales de la física cuántica dan una idea de cuán grande debería ser esa constante, y esos cálculos arrojan un valor que es 120 órdenes de magnitud más grande que lo que se mide. Incluso modificando las ecuaciones, los físicos no pueden reducir la discrepancia en más de unos 60 órdenes de magnitud. El minúsculo valor de la constante cosmológica parece estar desvinculado de cualquier ancla teórica. Sin embargo, una forma de evitar esa diferencia evoca los conceptos controvertidos del multiverso. Y esa idea, propuesta por primera vez por el recientemente fallecido físico y eminencia que ha sido Steven Weinberg en la década de 1980, postula la existencia de un gran número de universos posibles, cada uno con su propio tipo único de espacio vacío y el valor correspondiente de constante cosmológica. Nuestro universo simplemente tiene el valor que da lugar a galaxias, estrellas, planetas y astrónomos que puedan medir todo eso. El universo también se alinea con la teoría de cuerdas, que es el mejor candidato hasta ahora para una teoría cuántica de la gravedad, que se conoce también como teoría del todo, y eso sugiere que podría existir una multitud de universos separados que coexisten, de los cuales el nuestro es solo uno. Ya sea que la teoría de cuerdas y el multiverso sean ciertos o no, la energía oscura parece estar íntimamente entrelazada con la naturaleza fundamental de la realidad. Es difícil separarlo de preguntas profundas y realmente emocionantes. Por supuesto, la energía oscura podría ser algo completamente diferente. Hasta ahora, Ninguno de los datos es lo suficientemente preciso como para descartar todas las alternativas. Y el Dark Energy Survey, por ejemplo, que midió una constante W de alrededor de menos 1, tiene un rango de incertidumbre que dan entre menos 1.05 y menos 0.96. Y estadísticamente existe un 30% de probabilidad de que el valor real se encuentre fuera de este rango. Y esas desviaciones del menos 1 significarían que la energía oscura no es la constante cosmológica y que la aceleración cambia con el tiempo. Y si se observa una W diferente de menos 1, se arruinaría una gran parte de todas esas teorías. Y un W más negativo que menos 1 puede enviar al universo por un camino suicida en constante expansión llamado Big Rip, que eventualmente desgarrará incluso los núcleos atómicos. Una W mayor significa que la tasa de aceleración se ralentiza. Y la medición de W del Dark Energy Survey también tiene una gran advertencia, porque nos dice que los investigadores tuvieron que asumir que esa W permaneció con el mismo valor no solo en todo el pasado, sino que lo hace en el presente y lo hará por todo el futuro cósmico. Pero si W varía a lo largo de la historia cósmica, entonces la forma en que la aceleración cambia con el tiempo también cambia con el tiempo. La aceleración a veces puede acelerarse y otras veces frenarse. Si la aceleración cósmica cambia con el tiempo, entonces la energía oscura puede ser un nuevo tipo de fuerza dinámica similar a la que parece haber impulsado el breve periodo de inflación, cuando el universo experimentó un crecimiento exponencial poco después del Big Bang. Desde la perspectiva de un teórico, esa fuerza, a veces llamada quinta esencia, sería menos disruptiva para la física que la constante cosmológica. Y eso es porque la quinta esencia es lo que se llama un campo escalar, una función que tiene un valor particular en cada punto del espacio, como es la temperatura, por ejemplo. Los campos escalares no son nada nuevo para los físicos. Y más importante aún, agregar otro campo no parece ser un camino para abordar preguntas realmente profundas. En cambio, agregar una constante cosmológica requeriría agregar un nuevo aspecto fundamental de la física. Existe otra posibilidad más para explicar la energía oscura. Tal vez la aceleración no se deba a ninguna energía de vacío o fuerza de algún tipo, sino como resultado de una comprensión incorrecta de la gravedad. Quizá la obra maestra de Einstein para describirla, la teoría general de la relatividad, se comporta de manera diferente a escalas cósmicas, produciendo lo que se observa como aceleración cósmica. Pero eso ya es entrar en un rompedero de cabezas. Porque la relatividad general, hasta donde sabemos, ha demostrado ser estricta y sólida. Es muy hermosa. Y cuando se pretende modificarla, se arruina la teoría. Es muy difícil modificar la gravedad y obtener una teoría sensata. El juicio final sobre cualquiera de estas ideas va a depender de lo que vean los telescopios actuales y futuros. Los cosmólogos buscan dos cosas principales. La primera es una medición más precisa de la tasa de expansión actual, que es algo controvertida. Los astrónomos, por otro lado, pueden lograrlo con mejores observaciones de cosas como supernovas y colisiones de estrellas de neutrones. Estas olas también nacieron poco después del Big Bang, cuando el universo era una sopa de plasma muy caliente. Las fluctuaciones de la densidad del plasma generaron ondas sonoras que resonaron en todo el joven universo, pero cuando el cosmos se enfrió y se formaron los átomos, las ondas del sonido fueron silenciadas y sus patrones periódicos congelados en el fondo cósmico de microondas. A medida que el universo continuó expandiéndose, esos patrones crecieron imprimiéndose en la distribución de las galaxias. Y como las supernovas, estos patrones de ondas actúan como un patrón cósmico. Comparando el tamaño aparente de los patrones con lo que la gran teoría predice que debería ser, los cosmólogos pueden determinar lo lejos que están realmente. Y luego, los investigadores pueden usar esas distancias para reconstruir la historia de expansión del universo. La segunda cosa que los cosmólogos quieren saber es cómo la estructura cósmica y la distribución de la materia en el universo evolucionaron con el tiempo. El patrón de estructura a gran escala nos habla de este tipo de tira y afloje cósmico entre la gravedad, que está tratando de unir a las galaxias, y la energía oscura que las ha estado separando. Una forma de estudiar la estructura cósmica es analizar cómo los cúmulos de galaxias se encuentran dispersos en el cielo. Y otro método involucra las distorsiones casi imperceptibles de las imágenes galácticas causadas por la materia oscura, que es un efecto llamado lente gravitacional débil. Al medir cómo la gravedad de la materia oscura desvía la luz de las galaxias, los investigadores pueden mapear la materia oscura, que es el componente principal de la estructura cósmica, a lo largo de toda su historia. Y tener estas dos estrategias para medir la expansión cósmica y el crecimiento de la estructura es vital, ya que los enfoques duales ofrecen pruebas independientes de gravedad unificada. La gravedad afecta la tasa de expansión del universo y el crecimiento de la estructura cósmica de manera diferente. La comparación de las medidas de expansión y crecimiento de la estructura revelará si la energía oscura es real o si es necesario cambiar la relatividad general. En 2005, un equipo de investigadores formó algo que se llamó el Grupo de Trabajo sobre Energía Oscura, para delinear cómo, como campo, los investigadores abordarían el desafío realmente hercúleo de resolver el enigma de la energía oscura. Establecieron que una combinación de al menos dos de las cuatro técnicas principales, que son las supernovas, las llamadas oscilaciones bariónicas acústicas, el agrupamiento de las galaxias y las lentes gravitacionales débiles, es necesaria para desentrañar las propiedades de la energía oscura, y se fijaron objetivos de centrarse en un valor de la constante W. Expusieron qué tipos de telescopios serían necesarios y calcularon una determinada figura de mérito para cuantificar cuánto habría tenido una secuencia progresiva de experimentos para mejorar en precisión. Hicieron estas recomendaciones y prácticamente hoy todas se están cumpliendo. Numerosos telescopios están escaneando los cielos en busca de pistas sobre la energía oscura, y este Dark Energy Survey, que comenzó en el 2013, encuentra en su último año probablemente, pero los resultados de hace unos meses han podido extraer el primer año de observaciones. Esos resultados iniciales incluyeron datos de lentes gravitacionales y de agrupamientos de galaxias. Y la primera publicación de esto, que sería un Big Data, realizadas allá por enero del 2018, incluye 3 años de observaciones de varios cientos de millones de galaxias repartidas en una octava parte del cielo. La colaboración está de trabajo, ahora está analizando esos datos para medir la estructura a gran escala y los efectos del lente. Y las recomendaciones finales del grupo, que incluían relevamientos a gran escala para sondear la energía oscura con una presión cada vez mayor, se están por cumplir. A principios de esta década, la Agencia Espacial Europea planea para ello lanzar el telescopio espacial Euclides para analizar patrones en la distribución e imágenes distorsionadas de galaxias. El telescopio de infrarrojos de campo amplio de la NASA, el WFIRST, está programado para lanzarse poco después, para combinar sus propias observaciones similares con supernovas, pero el problema es que actualmente su financiación está en peligro y el gran telescopio de relevamiento sinóptico, que se prevé que comience a operar en el 2023 desde Chile, va a estudiar por otro lado la energía oscura utilizando simultáneamente las cuatro técnicas. Con la avalancha de datos nuevos y más precisos, los cosmólogos anticipan que finalmente podrán responder algunas de las preguntas más básicas sobre la energía oscura. Por ejemplo, ¿es realmente la constante cosmológica W similar a menos 1? ¿Cambia o no con el tiempo? Pero medir W es solo el comienzo. Un solo número como este no puede encapsular la complejidad de la energía oscura y de esas observaciones a gran escala. Incluso con un valor preciso de W en la mano, los cosmólogos no tendrán la energía oscura totalmente resuelta. Lo que realmente les importa es la gran cantidad de detalles que surgen de estos relevamientos del cielo. O sea, sin duda la constante es un marcador muy útil. Es una forma resumida para hablar sobre algunas características de la energía oscura, pero dependiendo de qué es la energía oscura, podría haber muchas más. Y ahí está el problema. En ese punto, a pesar de una estrategia de observación bien definida, la energía oscura puede ser casi cualquier cosa. Si bien los teóricos que intentan comprenderla han aprendido mucho sobre las sutilezas de la gravedad y la física de partículas, aún no han llegado a un consenso, ya sea la constante cosmológica, la quinta esencia, la gravedad modificada, una combinación de todas ellas o cualquier cosa intermedia. En el campo teórico es un tema que permanece abierto. Aunque es casi seguro que las observaciones futuras harán importantes descubrimientos que guiarán a los teóricos. Pero no esperemos ninguna respuesta concluyente demasiado pronto. Independientemente de lo que encuentren los telescopios de próxima generación como el LSST, es difícil imaginar que las teorías actuales expliquen adecuadamente los datos. Nuestro cuadro teórico se siente como incompleto. Sin embargo, siendo los científicos que son, los cosmólogos y especialmente los teóricos abrazan esta ignorancia, saben que la energía oscura es un tema difícil y es necesario tener una visión a largo plazo y mucha paciencia. Es una de las cosas más profundas del universo que hemos aprendido y es algo que solo conocemos desde hace apenas 20 años. La búsqueda de la energía oscura exige una mezcla contradictoria de arrogancia y humildad. Un equilibrio que diferencia los misterios de la naturaleza y nuestra confianza para conquistarlos. Y de momento, me siento un tanto escéptico de que alguien haga un progreso importante sobre este tema, al menos en un futuro inmediato. Los dejo en manos de Daniel Migueles, que nos deleita con su primera selección musical. Llevamos muchos años analizando la idea de la materia oscura. Hemos dedicado una gran cantidad de tiempo a pensar en esto. Muchas personas han trabajado en esta idea. Nos hemos apoyado en una gran cantidad de instrumentos y estamos fabricando nuevos instrumentos que nos ayuden a llegar a alguna conclusión. Instrumentos para mirar y entender la oscuridad. En 1986, The Art of Noise publicó el disco Invisible Silence, y uno de sus temas evoca la increíble variedad y climas que podemos imaginar al pensar en estos instrumentos que son usados para ayudarnos a entender la materia oscura. Instrumentos de la oscuridad. Y ese universo misterioso y oscuro no solo se queda en la energía oscura, falta la segunda parte, que es la materia oscura. Desde hace muchos años, ya los astrónomos y los físicos habían entrado en un conflicto. ¿Es real esa misteriosa llamada materia oscura que observamos en las profundidades del universo? ¿O lo que vemos es el resultado de sutiles desviaciones de las leyes de la gravedad tal y como las conocemos? En 2016, el físico holandés Erik Verlinde propuso una teoría del segundo tipo, llamada una gravedad emergente. En esa investigación y otras que se están realizando en estos momentos, es como que empujan los límites de las observaciones de la materia oscura a las regiones externas desconocidas de las galaxias. Y al hacerlo, se van reevaluando varios modelos de materia oscura y teorías alternativas de la gravedad. Las mediciones de la gravedad de 259.000 galaxias aisladas muestran una relación muy estrecha entre las contribuciones de la materia oscura y las de la materia ordinaria. Como predice la teoría de la gravedad emergente del señor Verlinde y un modelo alternativo llamado dinámica newtoniana modificada. Sin embargo, los resultados también parecen estar de acuerdo con una simulación hecha por computadora, ¿no?, del universo, que asume que la materia oscura es un tipo de materia real, por llamarlo así. Hasta ahora la materia oscura nunca se ha observado directamente, y de ahí viene, obviamente, su nombre. Lo que los astrónomos observan en el cielo nocturno son las consecuencias de la materia que está potencialmente presente. Curvatura de la luz de las estrellas, estrellas que se mueven más rápido de lo esperado, e incluso efectos sobre el movimiento de galaxias enteras. Sin duda, todos estos efectos son causados por la gravedad. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente observando gravedad adicional causada por materia invisible? ¿O son las leyes de la gravedad en sí misma lo que aún no hemos entendido completamente? Y para responder a esta pregunta, se utiliza un método similar al utilizado en una prueba anterior en el 2016. Se hace uso de una serie continua de mediciones fotográficas que comenzaron ya hace unos 10 años. Se llama encuesta Kilo Degree, realizada por el Telescopio de Exploración del VLT del Observatorio Europeo del Sur en Chile. Y en esas observaciones se va midiendo cómo la luz de las estrellas de galaxias muy lejanas es desviada por la gravedad en su camino hacia nuestros telescopios. Y mientras que allí por 2016 las mediciones de esos efectos de lente solo cubrían un área de aproximadamente 180 grados cuadrados en el cielo nocturno, esto se ha extendido en la actualidad a alrededor de unos 1000 grados cuadrados, lo que permite a los investigadores medir la distribución de la gravedad alrededor de 1 millón de galaxias diferentes. Así que se seleccionaron más de 259.000 de estas galaxias aisladas, para las cuales se pudieron medir la llamada relación de aceleración radial. Y esta aceleración compara la cantidad de gravedad esperada en función de la materia visible en la galaxia con la cantidad de gravedad que está realmente presente. O sea, en otras palabras, el resultado muestra cuánta gravedad extra hay más allá de la normal. Y hasta ahora, esa cantidad de gravedad adicional solo se había determinado en las regiones exteriores de las galaxias, observando los movimientos de las estrellas, y en una región unas 5 veces más grande, midiendo la velocidad de rotación del gas frío que se encuentra allí. Pero usando los efectos del lente gravitacional, lo que están haciendo ahora es determinar esa relación de aceleración radial a fuerzas gravitacionales 100 veces más pequeñas, y eso les permite penetrar mucho más profundamente en las regiones más alejadas de las galaxias individuales. Y eso hizo posible medir la gravedad adicional con extrema precisión. Pero la pregunta es, ¿es esta gravedad el resultado de la materia oscura invisible o necesitamos mejorar nuestra comprensión de la gravedad misma? Así que comparando las mediciones con 4 modelos teóricos diferentes, 2 que asumen la existencia de materia oscura y forman la base de las simulaciones por computadora del universo, y 2 que modifican las leyes de la gravedad, que es el modelo de gravedad emergente de Eric Berlinde, y lo que se llama la MOND, que es la dinámica newtoniana modificada. Una de las simulaciones de materia oscura hace predicciones que coinciden muy bien con las mediciones. En cambio, la otra conduce a predicciones muy diferentes. Y el hecho de que las predicciones de los dos modelos difieran mucho, casi totalmente, ya es sorprendente, ya que son modelos muy similares. Pero además, si se hubiera esperado alguna diferencia, ni siquiera se obtuvo de la que se esperaba que lo hiciera con mejor precisión. En el futuro basándose en estos hallazgos y estas diferencias, se necesita investigar más a fondo las causas por las que se manifiestan estas discrepancias. Por lo tanto, parece que al menos un modelo de materia oscura de los que tenemos parece funcionar. Sin embargo, los modelos alternativos de gravedad también predicen algo parecido a la relación medida. Parece encontrarse todo en un punto muerto. ¿Cómo saber cuál modelo es el correcto? Bueno, basándose en las pruebas, la conclusión fue que los dos modelos alternativos de gravedad coinciden razonablemente bien con las observaciones, pero la parte más emocionante es que, debido a que se tiene acceso a esas más de 259.000 galaxias observadas, se pueden hacer divisiones en varios tipos. Según cómo es la galaxia, pueden ser espirales azules, relativamente jóvenes, y separarlas de las galaxias elípticas rojas, relativamente viejas. Y esos dos tipos de galaxias se producen de forma muy diferente, porque las elípticas rojas se forman cuando interactúan diferentes galaxias. Por ejemplo, cuando dos galaxias espirales azules pasan cerca una de la otra o incluso chocan. Como resultado, las expectativas dentro de la teoría de partículas de materia oscura es que la proporción entre materia regular y oscura en los diferentes tipos de galaxias puede variar. Los modelos como la teoría de Berlinde y Mond, por otro lado, no utilizan partículas de materia oscura y por lo tanto predicen una relación fija entre la gravedad esperada y la medida en los dos tipos de galaxias, es decir, son independientemente del tipo de galaxia que uno analice. Si se observan las relaciones de aceleración radial para los dos tipos de galaxias, se ve que difieren significativamente. Y eso es un fuerte indicio de la existencia de que la materia oscura está presente como partícula. Pero hay una salvedad. Y es que también hay gas. Es probable que muchas galaxias estén rodeadas por una nube difusa de gas caliente que es muy difícil de observar. Y si fuera ese el caso, de que casi no hubiera gas alrededor de las galaxias jóvenes espirales azules, pero que las viejas galaxias elípticas rojas vivan dentro de una gran nube de gas, de aproximadamente la misma masa que las propias estrellas, entonces eso podría explicar la diferencia de la aceleración radial entre los dos tipos de galaxias. Por lo tanto, para llegar a un juicio final sobre las diferencias de medidas, es necesario medir esas cantidades de gas difuso, y eso es exactamente lo que no es posible con los telescopios actuales. Se han realizado otras mediciones para un pequeño grupo de alrededor de 100 galaxias y, de hecho, encontraron más gas alrededor de las galaxias elípticas, pero aún no está claro cuán representativas son esas mediciones para las 259.000 galaxias analizadas. Y si resulta que el gas extra no puede explicar la diferencia entre los dos tipos de galaxias, entonces los resultados de las diferentes mediciones son más fáciles de entender en términos de partículas de materia oscura que en términos de modelos alternativos de gravedad. Pero incluso entonces el asunto sigue sin resolverse. Si bien las diferencias medidas son difíciles de explicar utilizando la gravedad modificada, Erik Berlinde, su autor, encuentra una salida para su propio modelo. Según dice, su modelo actual solo se aplica a galaxias esféricas, aisladas y estáticas, por lo que no se puede esperar que distinga diferentes tipos de galaxias. Esos resultados, como un desafío e inspiración para desarrollar una nueva versión asimétrica y dinámica de su teoría, es lo que lo mueve a hacer los estudios actuales. ¿En qué galaxias, con una forma e historia diferentes, pueden encontrarse cantidad diferente de lo que podríamos llamar hasta ahora una materia oscura aparente? Por lo tanto, incluso después de las nuevas mediciones, las disputas entre la materia oscura y las teorías de la gravedad alternativa aún no está resuelta. Y aún así, los nuevos resultados son un gran paso adelante Porque si la diferencia de gravedad medida entre los dos tipos de galaxias es correcta, entonces el modelo final, cualquiera que sea, tendrá que ser lo suficientemente preciso como para explicar esa diferencia. Y eso significa en particular que se pueden descartar muchos modelos existentes y eso reduce considerablemente el panorama de posibles explicaciones. Además, las nuevas investigaciones que se están haciendo muestran que son necesarias mediciones sistemáticas del gas caliente alrededor de las galaxias, cosa que antes no se tenía tan claro. Así que los astrónomos observacionales han llegado al punto en el que pueden medir la gravedad adicional alrededor de las galaxias con mayor precisión de lo que podemos medir la cantidad de materia visible. Y esa conclusión, que es contraria a la intuición, es que primero se necesita medir la presencia de materia ordinaria en forma de gas caliente alrededor de las galaxias antes de que futuros telescopios como el Euclides puedan finalmente resolver el misterio de la materia oscura. Otro tema musical. La discusión es muy compleja. Entender cómo funciona la gravedad en todo el universo desde un modesto punto de vista y usando recursos limitados en valor, espacio y tiempo es una tarea titánica. Sin embargo, hay otro abismo que nos cuesta entender, que nos cuesta abarcar y que nos cuesta manejar. En el año 2000, Enigma publica su disco The Screen Behind the Mirror y nos presenta uno de sus más intrigantes temas, dedicado a ese otro abismo en donde también existe la gravedad del amor. Gravity. tema de la vida extraterrestre suele acaparar los medios, se mezcla con la observación de supuestos ovnis, abducciones, bueno, toda una maraña de cosas que en realidad son más mediáticas que reales. De hecho, los mismos científicos a veces las utilizan de manera muy mediática para sobresalir por entre los demás. Pero en realidad, obviamente, no tenemos pruebas de que esa vida extraterrestre exista. Y hay muchas afirmaciones no probadas que podemos analizar a lo largo del tiempo, de que, bueno, supuestas noticias no fueron más que un cierto sensacionalismo o, como mucho, los resultados de una investigación inconclusa. Hace poco se dijo que se había encontrado una evidencia de forma de vida similares a hongos en la superficie de Marte, por ejemplo. Hongos en Marte. Y da la casualidad de que estas características particulares ya son bien conocidas y fueron descubiertas por cámaras a bordo del Mars Exploration Rover Opportunity de la NASA, poco después de que amartizara allá por el 2004. De hecho, no son organismos vivos en lo absoluto, sino concreciones de hematita, pequeñas piezas en forma de esfera del mineral hematita, y los científicos aún siguen debatiendo su origen exacto. La hematita es un compuesto de hierro y oxígeno y es comercialmente importante aquí en la Tierra. Las rocas esféricas de Marte que se han observado pudieron haberse creado por la acumulación gradual de material en ambientes de agua líquida que se evapora lentamente. También podrían haber sido producto de una intensa actividad volcánica en el pasado. Pero de cualquier manera, más allá del debate sobre su origen, sabemos que hongos no son. El área alrededor del lugar de aterrizaje de Opportunity está llena de esas formaciones. Se pueden ver en toda la superficie. Y también se encontraron enterrados bajo el suelo e incluso incrustados dentro de rocas. Y esos hongos espaciales, entre comillas, no fueron, en realidad, la primera falsa noticia sobre el haber hallado vida extraterrestre en otro mundo. Por ejemplo, todos recordarán, allá por el 7 de agosto de 1996, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se paró en el césped de la Casa Blanca y anunció la posibilidad de que los científicos hubieran descubierto los restos antiguos y fosilizados de microorganismos en un meteorito que se había recuperado de la Antártida en 1984. El meteorito era el famoso ALH-84001. Es en realidad una de las pocas rocas que tenemos de Marte. Fueron arrancados de la superficie del planeta por erupciones volcánicas o impactos de meteoritos. Se desplazaron por el espacio, probablemente durante millones de años, y terminaron aquí en la Tierra. Esas diminutas estructuras descubiertas en el interior, que parecían pequeños, ¿cómo llamarlos?, gusanos, qué sé yo, se habían observado utilizando microscopios potentes. Son en realidad organismos microscópicos, sí, similares a gusanos, y es probable que tengan miles de millones de años. El debate sobre los verdaderos orígenes de esas estructuras todavía sigue en la actualidad. Muchos científicos señalaron que los procesos inorgánicos bien conocidos son bastante capaces de producir estructuras que se asemejan a los organismos vivos. En otras palabras, simplemente porque algo puede parecer un poco a la vida que conocemos, hongos o no, eso no significa que lo sea. Y en la década de 1970 también se dio que los módulos de aterrizaje robóticos Viking de la NASA llevaron a cabo una serie de experimentos diseñados para probar el suelo marciano para detectar la presencia de microorganismos. Esos experimentos trataron químicamente pequeñas muestras del suelo marciano en cámaras de reacción a bordo de los módulos de aterrizaje, y en uno de ellos se agregaron nutrientes que contienen carbono 14 radioactivo a las muestras de suelo. En teoría, eso debería ser absorbido por cualquier microbio en crecimiento y multiplicación, porque el carbono 14 así se acumularía con el tiempo y mostraría un aumento constante de la concentración dentro de la cámara de reacción. Pero después de los análisis químicos, cada muestra de suelo se calentó constantemente a cientos de grados para destruir esos microbios con la intención de ver si cesaban esas reacciones en el suelo. Y curiosamente, un experimento en particular mostró un aumento constante en el carbono 14 a lo largo del tiempo, que de hecho terminó después de calentar por encima del punto de ebullición del agua. Se han propuesto varias reacciones químicas inorgánicas como explicación, por lo tanto, esos resultados siguen sin ser concluyentes y todavía se debaten en la actualidad. Más recientemente se han encontrado pequeñas cantidades de metano en la atmósfera marciana también. Es intrigante, ya que se sabe que los organismos vivos de la Tierra liberan metano. Pero una vez más, sin embargo, hay que subrayar que esta no es una prueba de vida concluyente. El metano se puede producir mediante procesos inorgánicos, muchos de hecho, incluso mediante rocas calentadas. Así que es otra afirmación que necesita, como decía Sagan, evidencia extraordinaria, ¿no? Para hacer semejante afirmación extraordinaria. Y podemos ir a los casos en que se ha dicho que se había detectado comunicación con otras formas de vida. Ya por 1977 está el caso de la famosa señal WOW que se había detectado en el radiotelescopio Big Ear de los Estados Unidos. Se detectó una señal de radio inusual mientras escaneaba el cielo, que duró solo un par de minutos, fue de muy alta potencia y se detectó en un rango muy estrecho de frecuencias. Esos factores hacen que sea bastante difícil prever una causa natural, ya que la mayoría de las fuentes de radio naturales pueden detectarse en una amplia gama de frecuencias. Esa señal exacta no se ha vuelto a detectar desde entonces, a pesar de los frecuentes estudios de radio de esa misma parte del cielo. La señal fue tan notable que en ese momento el astrónomo de turno, llamado Jerry Eman, rodeó a la impresión de la señal con un bolígrafo rojo y escribió WOW junto a él. Se han propuesto varias explicaciones a lo largo de los años, incluida recientemente que la señal fue generada por un cometa que pasaba por transmisores de un satélite en órbita terrestre. Pero el origen exacto de esta señal, WOW, aún se discute y sigue siendo un misterio bastante intrigante. Y por si fuera poco, mucho más recientemente, tenemos que recordar lo que sucedió con la famosa estrella de Tabby, ¿recuerdan? Sabes que una herramienta clave de la búsqueda de planetas es el método de la atenuación, ¿no? De planetas hablamos extrasolares, ¿no? Observar la luz de una estrella para ver si se sumerge periódicamente de manera regular cuando un planeta en órbita pasa frente a ella. Y en 2015, astrónomos profesionales que trabajaban con científicos ciudadanos del proyecto Planet Hunters anunciaron el descubrimiento de una estrella cercana que mostraba una atenuación inusualmente fuerte y constante a lo largo del tiempo. Y la estrella de Tabby lleva ese nombre por la astrónoma Tabitha Boyajian, quien fue la autora principal del artículo que anunció ese descubrimiento. Así que los datos de ese momento del telescopio espacial Kepler mostraron no solo una atenuación regular, como se podía esperar de una órbita planetaria, sino caídas muy irregulares en la luz y, curiosamente, una disminución constante en la producción de luz durante varios años. Ese comportamiento tan inusual provocó numerosas teorías para explicar las observaciones, incluidos el polvo cometario, o los escombros de un impacto masivo que se extendió gradualmente para cubrir la cara de la estrella. Algunos también especularon que se trataba de firmas de una especie exótica avanzada que construía una estructura alrededor de la estrella, pero otras observaciones no han encontrado evidencia que corrobore esa posibilidad. Por ejemplo, los radiotelescopios no han podido detectar ninguna emisión de radio inusual de la estrella. Y hoy, los científicos detrás del descubrimiento creen que las inusuales caídas de luz son causadas por nubes de polvo cósmico que atraviesan el lado de la estrella que estamos observando. Por emocionantes que sean, es importante tratar las afirmaciones de evidencia extraterrestre con una buena dosis de escepticismo, y esto es lo que hacen los científicos. No se ha encontrado ninguna evidencia concluyente de que exista vida extraterrestre todavía. Pero esto no nos tiene que desalentar. Tenemos que seguir buscando la vida en otros mundos. Y lo más fácil es empezar a explorar los más cercanos. Y para eso debemos manejarnos por las evidencias. Por ejemplo, recientemente salió la noticia de que se había descubierto metano en una pluma de Encélado, la luna de Saturno, que podría ser un signo de vida extraterrestre. El metano que emana Encélado puede ser una señal de que la vida abunda en el mar subterráneo de la luna de Saturno, según vienen indicando algunos estudios. Ya en 2005, el orbitador de Saturno Cassini de la NASA descubrió géiseres que lanzaban partículas de hielo de agua al espacio desde las fracturas llamadas rayas de tigre, cerca del polo sur de Encélado. Se cree que ese material, que forma una columna que alimenta el anillo E de Saturno, el segundo, digamos, anillo más externo del planeta, proviene de un enorme océano de agua líquida que se derrama bajo la capa helada de esta luna. Y hay más que agua helada en esa columna. Durante numerosos sobrevuelos cercanos que se hicieron a Encélado, Cassini también detectó muchos otros compuestos, por ejemplo, dihidrógeno, y una variedad de compuestos orgánicos que contienen carbono, incluido el metano. El dihidrógeno y el metano son particularmente interesantes para los astrobiólogos, porque es probable que el dihidrógeno se produzca por la interacción de la roca y el agua caliente en el fondo marino de Encélado. Ya han dicho los científicos que sugieren que la luna tiene respiraderos hidrotermales en aguas profundas, del mismo tipo de entorno que puede haber sido la cuna de la vida aquí en la Tierra. Y además, este dihidrógeno proporciona energía a algunos microbios terrestres que producen metano a partir del dióxido de carbono en un proceso llamado metanogénesis. Algo similar podría estar sucediendo entonces en Encélado, especialmente dado que Cassini también detectó dióxido de carbono y una sorprendente abundancia de metano en la columna de material que emitió esa luna. Queríamos saber, ¿podrían los microbios similares aquí en la Tierra que comen el dihidrógeno y producen metano explicar la cantidad sorprendentemente grande de metano detectada por Cassini en Encélado? Para eso se construyeron toda una serie de modelos que evaluaron la probabilidad de que el metano de Encélado se generara biológicamente. Y esas simulaciones fueron diversas. Se investigó si la producción del dihidrógeno observada podría sustentar una población de microbios de Encélado, por ejemplo, y cómo esa población afectaría la velocidad a la que el dihidrógeno y el metano escaparon a la columna, entre otras cosas. En resumen, no solo podríamos evaluar si las observaciones de Cassini son compatibles con un entorno habitable para la vida, sino que también podríamos hacer predicciones cuantitativas sobre las observaciones esperadas en caso de que esta metanogénesis realmente ocurriera en el fondo marino de Encélado. Esa evaluación debería alegrarnos a quienes esperamos que algo nade ahí en el gélido y oscuro mar de Encélado. Y se determinó que la química abiótica, o sea, sin la ayuda de la vida de los respiraderos hidrotermales como los conocemos en la Tierra, no llega a explicar las concentraciones de metano observadas por Cassini. Sin embargo, agregando las contribuciones de esos microbios metanogénicos, se llena ese vacío de diferencia muy bien. Para ser claros, el nuevo estudio que se publicó hace unas pocas semanas en la revista Nature Astronomy no sostiene que exista vida en Encélado. Por ejemplo, es posible que la luna helada presente algunos tipos de reacciones abióticas productoras de metano que no prevalecen aquí en la Tierra. Tal vez la descomposición de la materia orgánica primordial que quedó del nacimiento de la luna, según piensan algunos investigadores. De hecho, esta última hipótesis encajaría bastante bien si Encélado se formara a partir de material rico en materia orgánica liberado por cometas, por ejemplo, como creen algunos. En parte se reduce a cuán probables creemos que son las diferentes hipótesis, para empezar. Por ejemplo, si consideramos que la probabilidad de vida en Encélado es extremadamente baja, entonces esos mecanismos abióticos alternativos se vuelven mucho más probables, incluso si son muy extraños en comparación con los que conocemos aquí en la Tierra. La metanogénesis biológica parece ser compatible con los datos. En otras palabras, no podemos descartar la hipótesis de la vida como altamente improbable, pero para rechazar la hipótesis de vida necesitamos más datos de misiones futuras. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles. Desde que enfocamos nuestros primeros y rudimentarios instrumentos a nuestro rojizo primo, estamos creyendo ver vida en Marte. Cuando Percival Lowell creyó ver canales de origen artificial en la superficie de Marte a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde esa época existen en nuestra cultura los marcianos, y desde que pudimos comenzar a volar al espacio, estamos pensando en ir a Marte. Varios países del mundo han enviado robots a orbitar el planeta y a descender en su superficie. Algunos ya finalizaron su trabajo y otros están trabajando ahora mismo. Tenemos manos, ojos, narices y oídos robóticos en Marte. Todavía no encontramos pruebas concluyentes. Quizá nunca encontremos esas pruebas. Quizá las encontremos mañana. La humanidad entera está esperando novedades sobre la vida en Marte. Vida en Marte es también un tema de David Bowie, publicado en 1971, y que contó con la colaboración de Rick Wakeman. El mismo Rick Wakeman, 46 años después, en el 2017, la incluyó en su disco de covers llamado Piano Portraits, haciendo una versión mucho más intimista, pero manteniendo la misma pregunta. Vida en Marte. Thank you. quiero cerrar esta última parte del programa con unas reflexiones sobre precisamente la comunicación con vida extraterrestre, o mejor dicho, para ser más precisos, con la comunicación con otras especies. Porque no sabemos si existe allá afuera un profundo silencio o lo que estamos haciendo es perder la perspectiva. Los humanos sabemos, hemos utilizado al radiotelescopio de Arecibo para buscar vida inteligente extraterrestre. Nuestro deseo de hacer una conexión con otras formas de inteligencia es tan fuerte que hemos creado un enorme oído capaz de escuchar a través del universo. Pero ni siquiera hemos hecho el menor contacto con especies en nuestro planeta, que muestran al menos un grado intermedio de inteligencia según nuestros parámetros humanos. Tomemos por ejemplo a los loros. ¿Por qué no estamos interesados en escuchar sus voces, por ejemplo? Es una especie no humana capaz de comunicarse con nosotros. ¿No es exactamente lo que los humanos estamos buscando? ¿No deberíamos buscar en nuestra casa antes que mirar tan lejos? El universo es tan vasto que seguramente la vida inteligente debe haber surgido muchas veces. El universo también es tan antiguo que incluso una especie tecnológica habría tenido tiempo de expandirse y llenar la galaxia. Sin embargo, no hay señales de vida en ninguna parte excepto aquí en la Tierra. Los humanos llamamos a este gran silencio la paradoja de Fermi. Una solución propuesta para esta paradoja es que las especies inteligentes intentan activamente ocultar su presencia para evitar ser blanco de invasores hostiles. Si fuéramos miembros de una especie que casi se ha extinguido por culpa de los humanos, podríamos afirmar que es una estrategia sabia. Tiene sentido permanecer callado y evitar atraer la atención, al menos como una precaución por lo que nos pudiera suceder. A la paradoja de Fermi, entonces, se le denomina a veces el gran silencio, o como decía él, ¿en dónde están todos? El universo debería ser una cacofonía de voces, pero en cambio es desconcertantemente silencioso. Algunos humanos teorizan que las especies inteligentes se extinguen antes de que puedan expandirse al espacio exterior. Si están en lo cierto, entonces la paz del cielo nocturno es como el silencio de un cementerio. Pero de nuevo, tomemos por ejemplo a los loros. Cientos de años atrás, los loros eran tan abundantes que muchos bosques resonaban con sus voces. Ahora casi los hemos extinguido. Pronto ese bosque puede ser tan silencioso como el del resto del universo. De hecho, hay un caso muy interesante de un loro gris africano llamado Alex, que era famoso por sus habilidades cognitivas, famoso entre los humanos, ¿no? Quiero decir. Y había una investigadora humana que pasó 30 años estudiando a Alex y descubrió que no solo conocía las palabras para las formas y los colores, sino que también entendía los conceptos de forma y color. Muchos científicos al principio se quedaron escépticos de que un ave pudiera captar conceptos tan abstractos. A los humanos nos gusta pensar que somos únicos, pero finalmente se convencieron de que Alex no solo estaba repitiendo palabras, sino que entendía lo que le estaban diciendo. De todos los especímenes, Alex fue el que estuvo más cerca de ser tomado en serio como un interlocutor por los humanos. Alex murió de repente, cuando todavía era relativamente joven, y la noche antes de morir le dijo a la investigadora: pórtate bien, te amo. Si los humanos estamos buscando una conexión con una inteligencia no humana, ¿qué más podemos pedir? Cada loro tiene una llamada única que usa para identificarse. Los biólogos se refieren a esto como la llamada de contacto. En 1974, los astrónomos utilizaron Arecibo para transmitir un mensaje al espacio exterior destinado a demostrar su inteligencia. Esa fue la llamada de contacto humana. En la naturaleza, los periscos llaman a otros por su nombre. Un ave imita la llamada de contacto de otra para llamar su atención. Si los humanos alguna vez detectamos que el mensaje de Arecibo se envía de vuelta a la Tierra, sabremos que alguien está tratando de llamar nuestra atención. Los loros son aprendices vocales. Pueden aprender a hacer nuevos sonidos después de haberlos escuchado. Es una habilidad que pocos animales poseen. Un perro puede entender docenas de órdenes, pero nunca hará otra cosa sino ladrar. Los humanos somos también aprendices vocales. Tenemos eso en común con los loros. Entonces, los humanos y los loros compartimos una relación especial con el sonido. No solo cantamos, nosotros pronunciamos, enunciamos. Y quizás es por eso que los humanos construimos Arecibo de esa forma. Un receptor no tiene que ser un transmisor, pero Arecibo era ambos. Era un oído para escuchar y una boca para hablar. Los seres humanos hemos vivido junto a los loros durante miles de años y solo recientemente hemos considerado la posibilidad de que puedan ser ellos inteligentes como nosotros. Supongo que no podemos culparnos. Un loro puede pensar que los humanos no somos muy brillantes. Es difícil dar sentido a un comportamiento que es tan diferente al de uno. Pero los loros seguramente son más similares a los humanos de lo que cualquier especie extraterrestre podría serlo. Y los humanos los podemos observar de cerca. Podemos mirarlos a los ojos. ¿Cómo esperamos reconocer una inteligencia alienígena si todo lo que intentamos hacer es escuchar desde cientos de años de luz de distancia? No es coincidencia que aspiración signifique tanto la esperanza como el acto de respirar. Cuando hablamos, usamos el aire en nuestros pulmones para dar a nuestros pensamientos una forma física. Los sonidos que hacemos son, al mismo tiempo, nuestras pretensiones y nuestra fuerza vital. Hablo, luego existo. Los aprendices vocales, como los loros y los humanos, somos quizás los únicos que comprendemos completamente la verdad de esto. Hay un placer que viene con la formación de sonidos en la boca. Es tan primitivo y visceral que a lo largo de su historia, los humanos debemos haberlo considerado como una actividad, como un camino hacia lo divino. Los místicos pitagóricos creían que las vocales representaban la música de las esferas y cantaban para extraer poder de ellas. Los cristianos pentecostales creen que cuando hablan en lenguas están hablando el idioma utilizado por los ángeles del cielo. Los brahmanes hindúes creen que al recitar mantras fortalecen los componentes básicos de nuestra realidad. Solo una especie de aprendices vocales atribuiría tanta importancia al sonido en sus mitologías. Según la mitología hindú, el universo se creó con un sonido om. Es una sílaba que contiene dentro de sí todo lo que fue alguna vez y todo lo que será. Cuando el telescopio de Arecibo apuntaba al espacio entre las estrellas, escuchaba ese leve ronroneo. Los astrónomos lo llaman la radiación de fondo de microondas. Es la radiación residual del Big Bang, la explosión que creó el universo hace 14.000 millones de años. Pero también podemos pensar que es una especie de eco apenas audible de ese Om primordial. Esa sílaba es tan resonante que el cielo nocturno seguirá vibrando mientras exista el universo. Porque cuando Arecibo no está escuchando nada, escucha la voz del cosmos. Y los loros tal vez tengan sus propios mitos. Son seguramente más simples que la mitología humana, pero creo que los humanos los disfrutaríamos si nos molestáramos en entenderlo. Por desgracia, seguramente esos mitos se están perdiendo a medida que esa especie muere. Y dudo que los humanos podamos descifrar su lenguaje antes de que los extingamos. Entonces la extinción de esa especie no solo significa la desaparición de un grupo de aves, es también la desaparición de su lenguaje, sus rituales, sus tradiciones. Es el silenciamiento de una voz, y una voz muy cercana a nosotros. La actividad humana ha llevado a esa especie y muchas otras al borde de la extinción. Tal vez esas especies no nos culpen por eso. Tal vez lleguen a comprender que no lo hicimos maliciosamente. Simplemente lo hacemos porque no les prestamos atención. Los humanos somos capaces de crear mitos muy hermosos. ¿Cuánta imaginación tenemos? Quizás a eso se debe que tenemos aspiraciones tan grandes. Por ejemplo, Arecibo. Y cualquier especie que pueda construir una cosa semejante debe tener grandeza, pero los loros y muchas otras especies probablemente ya no estarán aquí por mucho tiempo más y por nuestra culpa. Es probable que mueran antes de que llegue su tiempo por nuestra propia culpa y que las unamos a ese gran silencio que observamos en el cosmos. Pero antes de irse, nos están enviando un mensaje a la humanidad. Y no necesitamos al radiotelescopio de Arecibo para poder escucharlo. Desde que miramos hacia el cielo, nos preguntamos si estaremos solos en el universo. En alguna época lejana en nuestra historia, pensábamos que los planetas que se movían en el cielo eran los pobladores del cielo que, como nosotros, nos movíamos de día y hacíamos hogueras por las noches. Primero con los telescopios y luego con los radiotelescopios seguimos queriendo saber si estamos solos o no en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia y en otras galaxias. Y como si esta soledad no fuera suficiente, en este 2020 tuvimos que lidiar con la soledad como nunca antes. Fue en este 2020 donde Otmar Liebert nos propuso en su disco Vision 2020 que la soledad también puede imaginarse como si estuviéramos simplemente en una isla, solos, pero rodeados de vida a punto de ser descubierta. Y que en nuestra búsqueda no la tenemos que pasar necesariamente mal. Too alone on an island. Thank you. Haya gustado esta reflexión. Para cerrar el programa número 515 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como saben, tenemos varias vías de contacto para que se comuniquen con nosotros, como el blog radioscosmosargentina.blogspot.com.ar, la dirección de correo radioscosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @ desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos todos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero. Y cada mes almacenamos este podcast en el portal en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com, y en el sitio de almacenamiento digital archive.org. Si quieren colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través de Patreon. Allí pueden encontrar el usuario Desde el Sur y pueden aportarnos para que este programa siga saliendo en tiempo, forma y calidad todos los meses, como lo ha hecho hasta ahora. Y también tienen nuestra cuenta en PayPal, que me la pueden pedir en forma privada si quieren hacer donaciones a través de ese medio. También les quiero comentar que en Facebook he abierto una página para realizar cursos online. Desde el Sur, a pedido de muchos oyentes, está comenzando a armar esos cursos online de los que ya algo les había hablado hace tiempo. Bueno, ya estamos cerrando la primera tanda de inscriptos. Tenemos diferentes temas como instrumentación astronómica, observación solar, radioastronomía, comunicaciones satelitales, pensamiento crítico. Bueno, pueden consultar allí si entran en el grupo de Desde el Sur Explorando el Cosmos en Facebook para inscribirse ya en futuras partes, digamos. Estas son las primeras partes, los conceptos básicos en cada una de esas materias. Y nos iremos expandiendo a lo largo del tiempo para poder reforzar conocimientos y seguir hablando de lo que hablamos en este podcast mes a mes desde hace más de 15 años. Con esto nos despedimos, sin antes decirles que observen y disfruten la vida que tienen alrededor. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. The Eagle has landed. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.